hoy me siento contento, latir mi corazón. Es mi bandera, la enseña nacional. Son estas notas, un cántico marcial. Desde niños sabremos venerarla y también por su amor. Cuando todo el mundo se presentaba en las clases y decían, soy Susana, soy historiadora, o no, yo siempre decía, soy Susana y soy Géminis. Pero recientemente leí, justo en mi horóscopo de Géminis, que decía, te invito a que leas también a tu signo lunar, ¿cómo se llama en los signos astrológicos? A tu... Bueno, pues tienes un signo que es el solar, pero también tienes un signo lunar, creo. O tienes, o tu luna está en un, tu sol está en un lado y tu luna está en el otro lado. Bueno, esto sí. Entonces, o sea, al final ni siquiera eres ese signo, sino también a veces eres más donde está tu luna, o no sé, pero personas que saben de astrología. Tu ascendente. Claro, y tu luna, tu ascendente y tu luna. Y esos son tan importantes como el signo solar, que creo que es el que tenemos. Entonces hasta eso ni siquiera es lo que soy, porque también depende de la hora, depende de un montón de cosas. Entonces ya ni siquiera me gusta decir soy Géminis, porque a lo mejor mi luna está en otro lado, que no sé, y mi ascendente es otro, entonces ni siquiera tan Géminis soy. Pero sí eres Susana. ¿No? ¿O tampoco? ¿Crees que tu nombre te define? No. No, tengo otro nombre. Me llamo Eva Susana. ¿Eva Susana? Uh-huh, pero Eva es el nombre de mi mamá y no me gustaba llamarme como mi mamá. Y de chiquita me decían su zanahoria. Entonces no me gustaba. Y me decían Eva. Pero después en la prepa me reinventé y fue... No, soy Susana. Eva se quedó atrás. Yeah, I heard you good with them soft lips. Yeah, you know word of mouth. The square root of 69 is 8-something, right? Cause I've been trying to work it out. Good white wine, I come alive in the nighttime. Yeah, okay, away we go. Only thing we have on is the radio. Oh, let it play. Say you gotta leave, but I know you wanna stay. You just waiting on the traffic jam to finish, girl. The things that we could do in 20 minutes, girl. Say my name, wear it out. It's getting hot, crack a window, air it out. I could get you through a mighty long day. Soon as you go, the text that I write is gonna say. Challenge, let's explore your talent. Hey boy, I really wanna see. sí, sí. Sí, esa, sí. Entonces, ajá, ya cuando dejé a Susana atrás y ya era, que diga, Eva atrás y ya era Susana, ya sabía y después me di cuenta que no sabía. Pero una de las primeras fue con esta letra de los caminos de la vida, que no son como yo pensaba y como yo creía ni como los imaginaba. Y también hablaba de una realidad, o sea, es de prepa, pero también entrando a la universidad, porque... Cuando entré a la UNAM, yo pensé que ahí de ahí era y que ahí me iban a entender y que yo entendía la lucha social en México y me sentía como muy... Me sentía muy afín. O sea, había una relación de afecto que yo había desarrollado en mi mente con la UNAM por lo que yo había leído que la UNAM era y representaba. Y era México y así. Y cuando entré, nadie me quería mucho ni me aceptaba, porque pues estaba muy... O sea, yo había estudiado en el liceo, entonces en el liceo para nada era... Ajá, para nada era güerita, y de repente en la UNAM era güerita. Entonces yo sentí que ahí era de donde era y al final no era de ahí para nada, y fue la primera vez también que tuve una conciencia de clase y de capital cultural a partir de Bourdieu, que yo no había entendido hasta tener esa experiencia. No había entendido que por más pobre que yo estuviera en ese momento, ya tenía un capital cultural por las escuelas a las que había asistido antes, que te diferencian, pues, como de alguien que fue a solo escuelas públicas. Esta idea que si vas a la universidad tienes las mismas oportunidades o que la educación pública da las mismas oportunidades a todos, ignora el capital cultural, ignora las conexiones sociales que hiciste con gente en tu niñez o que hicieron tus papás y que ya las heredaste, ignora los códigos sociales que aprendiste cuando siempre te llevaron a museos y conocías a lo mejor a los artistas y a lo mejor las otras personas no. Y también los idiomas, saber inglés y saber francés o saber otros idiomas, pues sí te diferencia de nada más saber español. Cuando, no, o sea, por más que trabaje una persona indígena, no se va a poder comprar una casa de 7 millones de dólares en... ¿dónde está la casa de...? Sí, en Las Lomas. O sea, ella trabajó 15 años en novelas y le alcanzó para comprarse una casa de 7 millones. Ningún mexicano, a menos, o sea, promedio, y menos que el 60% viven en extrema pobreza, va a poder trabajar 15 años y comprarse una casa de 7 millones. No generas ese ingreso, por más que trabajes. Entonces, si eres pobre, no es realmente porque quieras o porque no trabajes. Ahí sí tengo, creo que hay un valor de saber eso, que es poder... O sea, ayer estaba en una plática en Parque Galería con la exposición que hay ahorita de Noé Martínez y un abogado que se llama Orlando Aragón, que es parte de un colectivo que se llama Emancipación y trabajan con comunidades purépechas en Morelia. Y lo que más me impactó fue justo en este seminario que yo doy clase que se llama Teoría Trans y Cambio Social, ha sido difícil mantener al mismo tiempo la esperanza con los estudiantes. Como en Fundación Alumnos 47. Entonces, enseñas, sí, porque enseñas la realidad de México, enseñas justamente como, pues, te implicas como sujeto, aprendes sobre lo que es el neoliberalismo, que es en donde vivimos, ves la historia de México y te das cuenta que, pues,

justo lo hablábamos hace ratito, significa más libertad, al contrario, hay más, sí, o sea, por ejemplo, el hecho que haya matrimonio para personas del mismo sexo, yo no lo veo como un progreso realmente. O sea, ¿a quién beneficia y a quién excluye? Al final no está de verdad atacando la desigual distribución de la riqueza. Y ese es el problema de fondo. Pero aprender eso, aprender que no hay muchas alternativas, pues es muy desalentador. Y justo es a lo que me refiero con los alumnos, que es muy difícil mantener la esperanza, porque entre más sabes de cómo funciona un sistema y cómo funciona el poder, parece que hubiera menos alternativas. Pero ayer en esta plática el abogado decía, bueno, se conoce este tiempo críticamente como el fin de la historia. Teoría crítica, política, está como, no hay muchas alternativas, pero justo él decía que esa es parte del discurso, hacer creer, invisibilizar otras luchas y hacer creer que no había alternativas. Y ponía el ejemplo de esta comunidad purépecha que lleva 18 años con su propio sistema de seguridad y han logrado paz a pesar de la violencia que existe en el Estado. Y ya lo llevan 18 años. Y se me hizo, siempre él decía, a mí me preguntan, ¿de dónde sacas esperanza? Y él decía, pues del corazón, de la pulsación tan fuerte de querer cambiar las cosas. Formas de pensar. Stuart Hall, el padre de los estudios culturales, él decía que la ideología se escondía en lo más obvio. Y justamente eso es lo que quieren hacer muchas teorías críticas y poscoloniales, obviar lo obvio, como siempre ha estado aquí, nada más no te habías dado cuenta. Y sí, tiene que ver con esto, tiene que ver con, vamos a propósito, crear esta ideología de no hay alternativa, invisibilizando luchas para crear un desánimo afectivo entre la población y que de veras se cree que no hay opciones y entonces es más fácil no luchar. Y tiene mucho sentido porque muchos de los valores ideológicos del neoliberalismo es la individualidad. Entonces, pues sí, ya, ¿no? Por más que trabajes no la vas a hacer y por más que luches no la vas a hacer, pues mejor no intentas nada y entonces mejor ves por ti y si a ti te están ofreciendo tanto dinero por algo, pues mejor lo ocupas. En vez de pensar nuevas formas críticas como de solidarizarse transnacional, de forma transnacional o en tu misma comunidad o con tus mismos vecinos o nuevas formas de prevenir la violencia. Te autocuestionas tú desde dónde tomas todas las decisiones o lo que ha pasado. Así. ¿Sabes qué está bien padre? El feminismo, como yo lo entiendo, y además justamente por eso, porque en el seminario empezamos todos por aprender una lección básica del feminismo, que es lo entendemos como el método crítico, el método analítico y crítico de la práctica de la autoconciencia. Y eso a mí me parece fundamental, porque sí, está bien, bien, bien bonito que exista el constante ejercicio autocrítico y de reflexión para poder crear. Bell Hooks hablaba de el nuevo video de Beyoncé, de Lemonade, y lo criticó porque al final decía, bueno, pues ella no es la primera que pone diferentes cuerpos negros para ser mirados, porque era lo que se hacía desde la esclavitud, cuando tenían que poner a las mujeres negras esclavas a la venta y las ponían en este... tiene un nombre muy específico en inglés, pero es como si fuera un taburete en donde se subían a ser vistas. También lo que le pasó a Lavinus Hottentot, que con fines científicos justificaban un racismo de veras difícil de digerir. No que uno sea mejor que, bueno, pero difícil, o sea, que no te imaginas el grado que llegue el racismo, y a lo mejor justo como decíamos, como ya está tan escondido es tan obvio que ya ni lo vemos, lo dejamos de ver porque lo hacemos totalmente internalizado una y otra vez, pero lo que Bell Hooks criticaba era que empezaba uno de los videos con un bat, no sé si lo has visto, con un bat rompiendo vidrios y Bell Hooks decía, bueno, pero es que la violencia de las mujeres no es más reivindicadora que la violencia de los hombres. Y eso no es resistencia. No porque una mujer esté ejerciendo violencia, está haciendo resistencia. O sea, la verdadera resistencia implica una transformación interna y externa, y implica chamba. Y yo creo que eso también es como lo que dices de ir al psicólogo. Pues esa es chamba. Y a lo mejor justo por eso es más fácil creer que no hay alternativas, porque la alternativa sí implica un ejercicio de autorreflexión constante, de conciencia y crítico. Y es muy fácil entender el feminismo a partir de una idea de victimismo, como soy víctima porque soy mujer y estoy en un sistema patriarcal. O sea, sí es cierto, sí soy mujer y sí estoy en un sistema patriarcal, pero no voy a tomar una postura de victimismo como basado en diferencia sexual, como lugar de empoderamiento, porque no creo que ahí esté un cambio social duradero. Y no puedo adscribirme a un feminismo basado en la diferencia sexual, en la que cree que yo solo por ser mujer voy a tener ahora que ejercer la misma dominación y hegemonía a la que he sido sujeta. ¿No es más inteligente? Sí, y además, bueno, pues es que te evita tomar responsabilidad. Ya nada es tu culpa ni tu responsabilidad, entonces no eres tú. Porque también es más chamba hacer este ejercicio de, a ver, no, como decías un ejemplo, a lo mejor yo quiero ser rica, pero no me voy a hacer rica más que siendo víctima, porque, y eso pasa mucho en movimientos de izquierda también, y es como desde, o sea, yo no creo que todos los hombres porque tienen un pene son violadores potenciales. No, yo creo que este entendimiento del género basado en una diferencia sexual es de hecho una limitación al pensamiento feminista, y eso lo dice Teresa de Lauretis desde los 70s. Entonces, que nosotras de veras volvamos como feministas a lo que ya se criticó del feminismo hace 30 años es un retroceso muy grande. La resistencia y la transformación social está en un cambio interno y externo de todos individuos, como tanto de hombres como de mujeres. Y además ese pensamiento invisibiliza todas las formas de violencia que ejercen las mujeres, que entonces no se toma como violencia porque es una mujer. Entonces, otra vez, como es víctima del sistema patriarcal, no tiene que tomar responsabilidad. Ahí podría ir otra canción, porque me encanta Beyoncé. Y ahí es, por ejemplo, un ejemplo en el que lo sé y soy libre, pero aún así escojo escuchar y bailar a Beyoncé. Hola, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh love, they don't love you like I love you. Oh down, they don't love you like I love you. Something don't feel right, because it ain't right, especially coming up after midnight.

agarraste por tu cuenta las parrandas. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde estarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias deben ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Ya agarraste por tu cuenta las parrandas. Yo tampoco sé. Pero hay un budista que a mí me gusta mucho, que se llama Alan Wallace. Y yo también pienso, o sea, eso de yo también voy a un psicoanalista y también lo veo como lo más divertido que me pasa. O sea, me gusta muchísimo y además, digo, no encontraría otra forma de lidiar con lo difícil que es existir. Pero a veces como que no es suficiente y sí siento que hay un lado espiritual que me parece importante y de afectos, que a veces no lo puedo hablar ahí, pero por eso recurrí a este maestro que se llama Alan Wallace. Y por lo que me gustó es porque traduce mucho del budismo tibetano al contexto occidental. Yo me sentía muy culpable pensando que había un budismo en el que no se deseaba, porque los budistas no deseaban. Y yo tengo muchos deseos y él me acuerdo que por lo que me convenció fue porque estaba leyendo algo de él y decía, no, pero está mal traducida esta palabra del tibetano al inglés, porque de hecho los budistas sí desean, pero de lo que quieren alejarse es del apego, y es diferente desear y que te pase, y si no te pasan, pues ya no pasó nada, a desear y apegarte. Y entonces si no te pasó lo que querías, entonces te enojas y es el apego. Entonces esa diferenciación entre deseo y apego fue muy importante para mí, porque entonces ahora me siento libre de desear todo sin culpa. Pero hablaba de, o sea, justo de esta, como que esta permanencia es el apego, y hablaba de dos tipos de felicidades. Una que es la hedonista y otra la eudomonía. Y mientras uno pudiera tener consciente cuando estabas persiguiendo la felicidad hedonista y cuando no había problema, mientras supieras que, okay, sí deseo un café con leche, pero esto no me va a dar la felicidad absoluta. Y es justo también esto mismo, pero aún así quiero mi café con leche y me lo voy a tomar, y qué felicidad y gusto cuando me lo estoy tomando, pero es diferente saber que no te va a resolver la vida, pero que aún así lo deseas. The spirits won't wait. I always hit them cold. Hablando de cambio social, está el 3 de septiembre en el Centro Cultural España, a la 1:00 p.m, va a venir, es la tercera mesa de diálogo, y va a venir Dean Spade, que es un abogado activista que fundó en Nueva York el Silvia Rivera Project, y él tiene una propuesta de cambio social muy, muy, muy interesante, que de veras a mí es como de las pocas que me ha dado tanta esperanza. Y él, esta teoría transcrítica ya se está practicando y ya se está viviendo, y es muy, muy similar a lo que vi en la plática ayer del colectivo Emancipación, que también es de abogados, y viene Eli Vázquez, que es de Ecuador, y también habla de subvertir desde dentro, en la forma en la que ella utiliza el derecho para cambio social, específicamente para personas trans. Y Dean Spade es más un cambio que no puede pasar sin que pase también un cambio en el sistema y una forma diferente de ver el poder. Thank you. este te voy a contar. ¿Qué le dijo un tenis grande a un tenis chiquito? Tenisito. La vi en el metro. Y me dio risa.